Tristeza fue mi alegría. En multitudes mi soledad, de usarme da la fuerza necesaria para tener mi fe en vencer, aunque aceche la adversidad. Aunque todo parezca estar mal, tu rap es la compañía perfecta que yo, que siempre anhelé tener. Las circunstancias parecían insoportables. Eso fue antes de tenerte, atesorarte. No me arrepiento el día que pude entenderte. Me martiriza el hecho que quieras marcharte. Y ahora que veo la luna ya no está tan llena. Cada uno de tus actos trae cosas buenas. Me quema, jura tu inspiración me quema. Mi agua en esa ana, si te miro allí. Rogo los códigos, la zona imprescindible. Su óptica obtusa nos hace invisibles. Distingo a varios MCs tan inservibles. Files, viles, entrenan solo los fines. A fin conmigo no vas, si no saben no joda. Pa' unos tanto su vida, pa' tanto tonto moda. En ti yo hallé libertad, en redactar mi verdad. En conocer mi temer, pago mi deuda con rap. A veces suelo caer, y quién puede eso negar. Pero dejarnos vencer, será difícil lograr. Que cuando me callaré, hasta sin voy a quedar. Expresa vida y apella a los que no confían. Estás o sí, ya te marchaste y no me recordarás. Si en verdad tú olvidaste, al florecer tan pronto en nada te transformaste. Corriendo mucho, a ningún lugar llegaste. El frío ya ha quebrantado a otros tantos. Sangre de mi sangre, cesará el llanto. Yo a lo mal hecho cada día me levanto. Naufragando en un mar de rap flotando. Los vuelo a cuadras de distancia. Ese olor es casi inconfundible. Quisieron convertirme en miserable, pero no han entendido. Mis textos me han hecho indestructible. Los días me castigan y se vuelven lentos. No ha llegado el sosiego a pisar mis aposentos. En mi estructura ósea más fuertes movimientos. Tierras no pisadas e hijos sedientos. Días del rap que baja por las colinas. Chinches de las minas, rap entre las ruinas. Lo que merezco, lo que me he ganado. Otras veces pienso que solo pido demasiado. Y parece poco en lo que me merezco. Conozco mi abolengo, sé a dónde pertenezco. Compáreme con quien quiera si me parezco. No escribo de lo que tengo, sino de lo que carezco. En tristezas, en alegrías, en multitudes mi soledad. De usarme da la fuerza necesaria para tener mi fe en vencer, aunque aceche la adversidad. Aunque todo parezca estar mal, tu rap es la compañía perfecta que yo, que siempre anhelé tener.